Roll. ¿Qué tal? Ya es lunes, fíjate que es un día jodido, pero nosotros aquí estamos para alegrártelo. ¿Qué tal, Roxana Sáenz? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 444 del podcast en riguroso directo en tu recto, que es Elite, de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, radiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pere Calanda, All Around the World, para toda la banda. Hoy estamos arrancando este episodio 444 con el adelanto del próximo álbum de la banda guipuzcoana de los Guipuchis, Leife. Un álbum que todavía no se ha desvelado su título, que se publicará, eso sí, el 8 de octubre y cuyo primer adelanto es este, La Piedra, que ya estás escuchando aquí, en Pequeño Ternasco. Tenemos un montón de gente saludándonos vía WhatsApp. A lo largo de la historia vencida, tiranías fueron defendidas. Tenemos salud de los Wild Road Rollers. En el tiempo esa piedra vigila como el árbol fue rajado. Hombre, mi buen amigo Gustavo Gus BG. Bueno, Gus BG, ese es el nombre artístico con el que se presentó en solitario hace casi justito un año. Y bueno, también batería de los Aerial Blackhead. Tanto Wild Road Rollers como Gus VG, dos de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, como también lo es desde las Baleares, el Rey Salitre, ese Sebas. Y también es banda asociada a los Zancada, ese David, que nos saluda desde Barcelona, ¡upa! Saludos de la tribu Tornasca, ahí está desde los Madriles, ese Chetos. El comando Pum Galicia Alicante, desde el barrio La Florida y en Alacán, ese CC Magallanes, ese Fer. Zaragoza Style con Eli Creator desde Pila. Un poquito de Nafarroa Pride desde Burchante, San Javier. Nafarroa Pride desde Tudela, Félix. La sección Levante desde Lorca, desde Murcia, nuestra amiga Ternasquica, opa. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Mira, mira, quién está también por aquí, nuestro compañero Dani del programa La Fauna, todos los sábados en directo, por lo menos hasta que acabe temporada. A la una de la tarde, aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. Nuestra ternasquilla madrileña es Abel. También desde los Madriles, ese Juan Maupay. Un poquito de Euskadi Coindarra, Rocío, desde Mondragón. Tenemos también a Tania, que está tratando de escuchar si le dejan los pasajeros, nos pone por aquí. Saludos también de nuestra figura rutilante, voz de los ratones colorados, es Elías, que viene conduciendo. Precaución, amigo conductor. Y Galicia Calidades, ese Piti Sal, que me dice que soy un sol. Gracias, Rigura. Por último saludo, que me lo había dejado, además lo había visto ahí en las banderolas que nos aparecen, que nos chivan, quién nos está escuchando y desde qué países. ¡Es Esteban del programa Subsuelo S.A., programa que podrás escuchar hoy en directo a partir de las 10 de la noche aquí en asaltomatarradiorock.com, 10 de la noche, 22:00, hora Madrid, desde San José, desde Costa Rica. Vamos a ver, bueno, antes que nada, este jueves habrá sorpresas, ¿eh? Sorpresas y gordas. Ahí lo dejo. Vamos a por ver qué nos ha dejado. No me pongas esa cara, Rosa Rosay. Es que no me habías dicho no nada. No lo sabes ni tú. Claro. Venga, vamos. Se lo he dicho aquí en secreto. No ves cómo sí que lo sabías. Sí. Bueno, vamos a por esos titulares que nos ha dejado la actualidad rockera, metalera, punk, carrera, etcétera, etcétera. El fin de semana, venga, por el informe seminal, Roxa Rosae. Los fans dicen que Steven Giorgio. Di Giorgio ha grabado el bajo de Megadeth. Pues seguimos a vueltas con la banda de Dave Mustaine. Está abriendo la sección todas las semanas últimamente, ¿eh? Esta vez son los fans por una foto de la pala del bajo. Una foto que debía aparecer en TikTok o en no sé dónde. Y sí, se ve la pala del bajo y la marca. Ajá. Pero al bajista no se le ve. Y ya se han puesto a especular y dicen que este Steve DiGiorgio, que ha milita en Testament y en los Death, puede ser el nuevo integrante del Omega Death. Pues bueno, yo desde luego por una marca en una pala de un bajo, desde luego no me voy a arriesgar a decir quién es. Pero ahí queda el titular. Es el Orgullo Power, ya está la escucha nuestro compañero Diego, bajista también. Si al final va a ser Diego el bajista de los Megadeth, ya verás tú, se lo tiene aquí más callado. Bueno, titular un poco menos divertido. Muere Jeff Lapard, guitarrista de Cinderella. Cinderella. Y también es teclista. Es exactamente, mal fin de semana. Terrorífico fin de semana para la Cenicienta, para los Cinderella. Jeff Lavar palmó este fin de en su casa a los 58 años y también murió Gary Corbett, su ex teclista, también ex teclista de los Kiss, que finalmente no pudo con el cáncer que venía padeciendo los últimos años. Pues descanse en paz, que es poco más, es lo único que podemos hacer, que la tierra le sea la ve. Leve y tal día un año. Otro titular. El disco homenaje a Bonnie contará con el Drogas, Evaristo y Rosendo. Se siguen sumando nombres al disco tributo de nuestro artista favorito, del más grande de Bonnie. También suenan los Desacato en esa lista a la que se prevé que se incorporen más bandas, más nombres de artistas del rockerío estatal. Desde la tribu de Nascar estamos preparando también una sorpresa, en forma de homenaje para el Bonnie. Y creo que es buen momento para decirles a los que faltan que se pongan un poco las pilas, me dijo Des el otro día. Y ya no puedo leer más. Venga, va más titulares, Rosa. Amaro, las rockeras siempre hacemos lo que nos da la gana. Pues me parece muy bien, oye. Este es el titular que dejó la popular cantante que acaba de publicar Respira, su quinto álbum de estudio, segundo tras su vuelta a la escena en el año 2018. Yo personalmente le recomendaría que le dé la gana también cantar mejor. Ya que se pone a hacer cosas que le den la gana, pues que le dé la gana cantar mejor. Porque el disco este último suena brutal, pero su voz no tanto. Lo estuve escuchando en Senderos del Rock y ahí ya lo dije. Y sigue sin gustarme mi miaja. Y vamos a por el último titular que además ha dado nombre al episodio 444 Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Belshazzar's Fest. Iron Maiden presenta The Within of the World, su primera canción nueva de 6 años. Comienzan a despejarse las incógnitas sobre el nuevo álbum de la doncella de hierro. Ya comentamos aquí en el informe seminal que o se iba a llamar el nuevo disco Belshazzar's Fest o The Writing on the Wall. ¿Qué pasa? Que Belshazzar's Fest, que es una historia de la Biblia, es conocida como la historia de la escritura a la pared, que es precisamente lo que se traduce de The Writing on the Wall, lo escrito o la escritura en la pared. Bueno, pues no sabemos si será ese el título del nuevo álbum de los Maiden, pero sí que es el título del primer adelanto que vas a disfrutar aquí ya. Ya lo decía nuestro compañero Larry Runner en su página diario de Metalhead, primera canción nueva de la doncella de hierro en los últimos 6 años. The Writing on the Wall, la escritura en la pared. Iron Maiden. Ah, que se me había pasado. Ese Armando, que también nos está escuchando, Upay. Okay. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Aparece también Javi Truman, Mal Logroño Power, a la escucha en directo. Bueno, hace poco escuchábamos un nuevo tema de los Machine Head, creo que además a petición de Javi Truman precisamente. Y desde la tribu Ternasca, a la par que estaba sonando ese nuevo tema, se recordó esta versión que hicieron hace años del mítico tema de The Police, Message in a Bottle. Así que hoy ese es el tema que disfrutamos en la recontraversión. Message in a Bottle, mensaje en una botella, The Police, a cargo de Machine Head. Falling to despair, I've sinned in SOS to the world. I've sinned in SOS to the world. Y un poquito de novedades a casco porro. Agradable, agradabilísima sorpresa la que me he llevado con esta banda que no conocía. Son de Los Ángeles, liderados por la voz de Arrow the Wildy. Tienen dos LPs y este tema que está sonando sale en la banda sonora original de The Dark Knight, la película del cómic de la DC. Sí, sí. La DC Comics, ya sabéis. Estos son Starcrawler, Good Time Girl. Good Time Girl.

hacia lavarme el trijuelo al río. Joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. Venga, venga, bizarradicas, que llevamos... Bueno, 3 días ya sin bizarradas, tú. No sé ni cómo hemos podido resistir. Hoy no tiene nexo común, pero creo que son dos de los mejores titulares que hemos leído en lo que va de año. O que hemos preparado porque todavía no los hemos leído. Vamos allá con el primero, Roxa Rosae, como siempre. Roban 85.000 euros en zapatillas para el pie izquierdo. ¡A la mierda, joder! Es lo que dijo el uno al otro, pero chico, que no sabes ni robar. Dos atracadores armados entraron hace pocos días en una zapatería de la colonia de San José en Insurgentes de la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México y se fueron de ahí con este botín absolutamente inservible. Una vez dentro, ataron al encargado y a un empleado y comenzaron a llenar unas bolsas negras que llevaban consigo con todo el material expuesto en la tienda. Zapatillas de deporte de marcas caras, uno de estos habituales outlet que hay en Ciudad de México, que hay a patadas. En total, al cabo de cerca de una hora, los ladrones salieron de la tienda con cerca de 85.000 euros en productos de Nike y Adidas, así como 3 móviles, que es lo único que les vale. Es lo único que le vale, porque el problema es que casi todas las zapatillas, como dice el titular, casi todas las zapatillas que se llevaron eran para el pie izquierdo. Según se reportó la denuncia, en la tienda había 40 pares de calzado y 160 zapatillas solo del pie izquierdo, por lo que los atracadores no podrán vender ese calzado impar, pero tal vez sí que lo puedan usar, porque está claro que estos dos tienen 2 pies izquierdos. Esto es por entrar a robar sin fijarse ni planear, porque resulta que el comercio tenía prácticamente todo el material de exposición y no para la venta. Pues las compras en esa tienda se realizan absolutamente todas por internet y lo expuesto es solo para probárselo. Con lo cual, para probárselo no hace falta las dos, con las izquierdas, con la del pie izquierdo, que normalmente el que se prueba, suficiente. Dime, dime, Roxa. No, que digo yo que sería de... No, que estaba pensando que sería el pie derecho, las zapatillas del pie derecho, el que estaría en las vitrinas. No, no, dice aquí que había 40 pares de calzado completos y 160 incompletos, solo ya, del pie ya, izquierdo. Ya, pero los incompletos, digo yo que estaría el pie derecho en los escaparates. No lo sé, o no lo tenían, no lo sé. Estarían en el almacén. Pues bueno, está claro que como ladrones y prácticamente como nada que se propongan en esta vida, estos dos tienen poca carrera, ¿eh? Tienen poco futuro por delante. Y precisamente en este robo no fueron guiados por los ángeles. Que en inglés se dice Guided by Angels y que es el adelanto de lo que será segundo trabajo discográfico titulado Comfort Me para estos punkarras australianos liderados por la voz de Emil Taylor, que responden al nombre de Emil and the Sniffers. Porque sabemos que los dos mexicanos estos eran mexicanos. Si no, por lo de Sniffers, podrían muy bien estar. Para eso sí que valdrán. Nos comenta Tania que aquí en España que también tenemos el gilipollas autóctono. Dice que acaban de pillar al ladrón de ropa interior de Logroño. Sí. No me había enterado yo de eso, pero bueno. Que robaba ropa interior. Ya, las mujeres ya pueden tender la ropa otra vez tranquila. Venga. Ah. Bueno, las mujeres y los hombres, que no dice ropa interior femenina. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues parece que aparte de a mí, a Rosa Rosada, que también le han gustado, ¿no? A Emil and the Sniffers. Sí, sí. Y aparte de mí y a Rosa, parece que también les ha convencido bastante tanto a Fernando como a Tania. Estas muchachas no. Estos Emil and the Sniffers. Y ahora atentos a Limas de Masí de España. Están porque, amigas y amigos, lanzan la primera tableta de chocolate con torreznos. Alguno se alegrará. Que no digan que en España no se inventan cosas, me cago en Dios. ¿Quién quiere inventar la vacuna contra el coronavirus pudiendo hacer chocolate con torreznos? Me cago en la hostia. ¿Y dónde nos vamos a comer? Al bar, con una calleja. Los amantes de la gastronomía dicen que la cocina es un arte por poder enmarcarse la propia definición de este término. Se trata de una disciplina que implica dedicación y tiene el propósito de expresar, transmitir o hacer sentir, pues es percibida con uno o más de los cinco sentidos. Javi Truman dice que a su endocrino no le gusta esto. Una muestra de esto que os acabo de contar es el nuevo lanzamiento de la empresa española Dulces Típicos El Beato, para pasar un buen rato. que para la sorpresa de muchos se ha animado a combinar el chocolate con el torrezno, dulce con salado. Madre mía, tú qué invento más novedoso, dulce con salado. Ojo lo que habrán discurrido, ¿eh? No se le había ocurrido a nadie en la puta historia de España. Dulce con salado, ¿qué novedad? La empresa que se halla en el Burgo de Osma, en Soria, claro, torreznos en Soria, sacará al mercado este fin de semana la primera tableta de chocolate con crujiente de torrezno, que, de momento, solo podrá adquirirse en algunos establecimientos de dicha comunidad. El producto, que ha sido elaborado junto con la denominación de origen Torrezno de Soria, mezcla el torrezno con chocolate blanco negro y chocolate con leche. Está de moda hacer maridajes extraños con el mundo del chocolate siempre y cuando se equilibren, explica Carlos París, gerente de la empresa artesanal El Beato, y afirma que hay numerosas combinaciones de chocolate, como por ejemplo con cecina o anchoas. ¿Cómo no va a haber una con torreznos? ¡Me cago en Dios! Chocolate con anchoas. Sí, ahí. Sí, te metes la anchoa y luego te comes un poco de chocolate. El producto tendría que haber salido a la venta el año pasado, pero con la pandemia impidió que los planes salieran como estaban previstos. Asimismo, los meses de confinamiento sirvieron para conseguir estabilizar mucho mejor la receta, calcular porcentajes y tener el producto más depurado, explica el propio Carlos París. Dice Tania que ya no lo ve. Dice, caja de Almax. Uf, cuánta ida y venida al baño. Y Fer nos comenta que probaron en Compostela un chocolate artesanal al curry que estaba impresionante. Curry, curry al baño tú también. Bueno, evidentemente, para gusto los colores y para las opiniones, divisiones. Hay quienes pensarán que esto es un gran invento y otros que, en cambio, creerán o creeremos... Bueno, yo no creo que sea una aberración, pero vamos, no me parece ninguna... No me parece para echar las campanas al vuelo tampoco. Tampoco eso. No, aberración culinaria tampoco es. Como hemos dicho antes, dulce con salado. No, que ya está bastante inventado, que es que no están discurriendo nada. Sí, el chocolate y la sal le va muy bien. Claro. Eso sí, Carlos lo tiene claro, Carlos París. Lo que vamos a encontrar al comer el chocolate va a ser un crujiente y no un trozo de grasa blandito. Hombre, eso se cae de cajón también. No me jodas. Ha gustado mucho. Es un sabor muy nuestro de Soria que junto con el chocolate está buenísimo. ¡Di que sí, Carlos! Y luego continúa con el flan de chorizo y el petisui de caracoles. Ya falta menos para conseguirlo. Demuestra, amigo Carlos París, que eres un alma libre. Y voló, como gavilán que buscaba nuevos aires, nuevos vientos por explorar. Tan solo quería dejar ese agujero que le había metido la vida. Se le apagaron las luces, la sonrisa, los discos. Tenemos también a Des, que también ha discurrido mucho y ha dicho que el chocolate mejor con tabaco. Es mentira que su alma está partida y ahora vive. Y Tania ya le ha dado una estrella a Michelin. Le compuso a sus miedos y la mata cabrón. Ay, sí, también lo comenta Des que esto es la típica guarrindongada que se inventó aquel chef vasco. No me acuerdo cómo se llamaba. Uno muy grande, muy gordo. Sí, así, no me sale tampoco el nombre. Es igual. El chef Mezcolari. Alma Libre es el título también de esta canción que está sonando. Segundo tema que escuchamos extraído de Resiliencia, el nuevo trabajo de la banda valenciana con mejor nombre de todas. Benito Camelas. O con el puto chocolate con torreznos, tira. Y ella vive entre sus penas, preguntas sin respuestas, nada que me calme ese dolor. Le supuso a sus miedos y la machacaron. Diego nos pone el nombre del chef. Qué original. Robin Food. Robin Comida, Robin Food. Y se desea más libre que Muñe Plata. Y en su mirada se perciben las penas clavadas y unas lágrimas que aún prisioneras en sus ojos quieren escapar. Maldita sea, cada día le grita la vida y en silencio recorre unas calles donde busca tu felicidad. Y una mañana friolera, dentro de una ventolera, que sus alas se extendió. Vio desde el cielo esa tierra que tantas veces llorando sus senderos recorrió. El relleno. Hoy nos tocamos en el rellano con el segundo single extraído de Ruido Orgánico, el álbum debut de esta nueva y prometedora formación madrileña llamada Reptile o Reptile, que todavía no tengo claro cómo pronunciar. Aferrada a la realidad. Soy especialista llevando el timón. Y efectivamente, el Robin Food ese de nombre era José Chu. A mí también me suena eso, Fer. Quiero salir de aquí. Tus fantasmas me vinieron a ver. No los he dejado entrar. Bueno, ya sabéis, tocaros a gusto, tocaros contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Samper de Galanda. Su halo me viene a ver, intento desmontarlo, aferrado a la realidad. Soy especialista, pero no hay guión. Sin saber queda tiempo para pensar. Enciende la luz. Pues ni Robbie Food, ni José Choletón, ni Ricard, ni Cero. El tipo en cuestión se llama David de Jorge. Ahora sí. No el que ha inventado la tableta de chocolate con torreño, sino el chef de las guarritongadas. Tengo la necesidad de a la mierda. Bueno, ahora vamos a dejar la compañía de la fantástica programación de saltomataradio.com. Voy a destacar un par de programas. A las 21:00 sobre la dosis de nuestro ternasco Carlos desde Venezuela. Y a las 22:00 con nuestro ternasco Esteban desde San José, Costa Rica, Subsuelo S.A. Rosa, Rosa, y nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Nuestro amigo vecino Santi, pequeño ternasco, también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, con 85.000 euros en par de zapatillas del pie izquierdo o en un atasco, la cosa mejora escuchando pequeño ternasco. El tanto las esa ternascación a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, aquí otra vez, Agures, Monamures. ¡Mua! Oh.